yours. That's the way I like it and I'll never get bored. Continuamos en Entre Mate y Mate, compartiendo la mañana aquí en las sierras de Córdoba. Jornada de diversas luchas también. Y para conocer, te lo contamos el otro día, circuló la noticia por diferentes medios. Nos pareció altamente importante, no solo porque he compartido con muchos paisanos entrerrianos, con los que compartimos muchas historias y luchas también allí en Gualeguaychú, las construcciones hacia el futuro, y se han concentrado y además con el apoyo municipal han podido avanzar en diferentes áreas. El otro día te contamos sobre la cantidad de kilos de verduras que pudieron cosechar sin agrotóxicos en un programa municipal que tienen allí. Pero además tienen el PAS, que es el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana. Sobre eso queríamos conversar con Manuel Massa, es veterinario y participa en estos programas municipales allí. Manuel, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para toda la audiencia desde acá, desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Bueno, un gustazo, Manuel, y la verdad, me parece que desde todo el país tenemos interés en conocer estas experiencias. Gran parte del futuro de nuestros territorios y de nuestra humanidad se deben a estos avances que se puedan hacer, sobre todo porque tiene la novedad de lo público. Por supuesto, hay gente y comunidades en toda América Latina y en todo el planeta tratando de llevar adelante otro proceso de desarrollo, pero que tenga además este vínculo con el Estado, la verdad que tiene algunos datos más. Ustedes vienen laburando en este Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Sí, la verdad es que, como vos bien decís, esta es una de las luchas más icónicas, si se quiere, a nivel global. Por supuesto que en los estados latinoamericanos no es lo que se vea comúnmente. Por eso celebramos, primero que nada, la decisión de un municipio, de un estado que toma el toro por las astas, como quien dice, y se juega con los costos que también tiene esto, porque significa enfrentarse a un modelo que es bastante grande, bastante poderoso, y que la gente, las comunidades ya están diciéndole basta, digamos. Por eso el municipio da este respaldo y nos convocó a los que estábamos trabajando ya hace un tiempo, militantes por la vida, digamos, trabajadores, profesionales, productores, técnicos, y con este motivo generó este plan que se llama de Alimentación Sana, Segura y Soberana, y aquí canaliza todas nuestras voluntades por un mundo mejor, digamos. Sí. Concretamente, el municipio, ustedes habrán escuchado que primero que nada desde el Consejo Deliberante se generó una ordenanza que restringe dentro del ejido, en la ciudad, el uso, la aplicación de glifosato y comienza a regular el uso de ciertos agrotóxicos. Sí. Dado que en Gualeguaychú ya hace un tiempo, como ustedes bien sabrán, es una ciudad con mucha conciencia ambiental, se ha hecho trabajos acerca de las incidencias de las apariciones de cáncer en la población. Ustedes, como bien saben, por otro lado, hay un dato que es abrumador, que es en el Hospital Garrahan, el 50% de los casos oncológicos en niños proviene de la provincia de Entre Ríos. Entonces, han sido datos alarmantes que la misma sociedad ha puesto en marcha esta movilización y el municipio ha sabido canalizar estas voluntades. Entonces, por un lado se generó esta ordenanza que restringe y por el otro lado se crea un plan que propone una forma diferente de producción de alimentos sanos, concretamente sin el uso de agrotóxicos y que sean amigables con el ambiente, digamos, la misma producción. Uh-huh. Con este motivo, por otro lado, el plan se llama Sana, Segura y Soberana. Sana hace referencia a alimentos sin el uso de agrotóxicos. Sí. Seguro se refiere a que toda la comunidad tenga acceso, facilitar el acceso a la alimentación, y soberana hace referencia a que el alimento que se produce en Gualeguaychú se consuma en Gualeguaychú, estableciendo circuitos cortos de comercialización, digamos. Sí. Entonces, en eso estamos. Es realmente, digo, mirado a la distancia, no solo muy interesante, es envidiable, vamos a confesarlo, porque, bueno, son iniciativas que los vecinos y vecinas de en todos lados, ¿no? Hoy estamos viviendo aquí una movilización extensa, muy grande, de las asambleas ambientales de Punilla también, contra un modelo de desarrollo que plantea una autovía por arriba de las sierras, y frente a eso, bueno, no es solo una oposición, hay proyectos, hay ideas y hay un modelo también, que esto es lo que plantea y por eso nos pareció tan interesante conversar con ustedes, que se está planteando en manera de modelo también de políticas públicas. Hay un centro de alimentos municipal y estoy viendo, por ejemplo, que la basura, que llegó un camión ya de basura de la recolección diferenciada a este centro de alimentos municipal, allí se trabaja también. Este vínculo nos parece también muy atractivo porque es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros pueblos serranos, el tema de la basura. Contanos un poquito. Sí, efectivamente, Gualeguaychú, como te comentaba, es un pueblo con mucha conciencia ambiental. Este tipo de luchas que vos comentabas recién, que a veces para los que andamos en estos roza lo romántico, si se quiere, que a veces no se logran plasmar, digamos. Aquí en Gualeguaychú lo que está ocurriendo es que han pasado a la esfera de lo político, a la esfera de la producción, de lo económico. Entonces ya quienes estamos en esto podemos empezar a hacerlo un poco más tangible. A la lucha esta, a los cambios realmente. Claro. Y efectivamente, el municipio desde su ecoparque ha lanzado un programa para que la comunidad tome conciencia y separe los residuos domiciliarios. Por supuesto, el trabajo que hacen acá en el ecoparque es maravilloso, se separan, se clasifican uno por uno los residuos, se compactan, y en particular la parte orgánica se clasifica y se la acopia, se la pone en formas de hileras, digamos, junto con otros organismos, que ahí hay gente muy capacitada desde el punto de vista químico que va seleccionando qué es lo que tiene que ir haciendo. Y primero que nada, se reduce casi en un 50-60% el volumen del orgánico. Y por otro lado, el resultado es un abono orgánico que puede servir para agricultura tranquilamente. Por eso en el CEPAM, esta huerta municipal que produce toneladas y toneladas de alimentos, se reutiliza ese abono orgánico. Veo que están laburando y conozco a algunos compañeros allá, como el Emilio, como Andrés, que además vienen laburando con cooperativas, es decir, algo que también venimos promoviendo. Nosotros somos una cooperativa de trabajo y este vínculo todavía incipiente, pero que me parece aproxima algo de lo que podría ser un futuro más equilibrado en términos económicos, que es la alianza entre lo público y este tercer sector de la economía social popular, que me parece muy interesante. Y quiero destacar algo, Manuel, me corregirás si es así o no, que me parece importante decirlo y destacarlo en estos días en que también aquí en Punilla vivimos esta disputa de sentido sobre el modelo de desarrollo, que ustedes hicieron ese paso después de una larga y, bueno, muy sacrificada lucha contra una pastera que finalmente se instaló, que es Botnia, pero que les permitió, que dejó esto, ¿no? Digo, a veces se ven las luchas como simplemente una oposición a algo, y no, deja articulaciones por debajo que permiten hoy que ustedes puedan avanzar, incluso el Estado, imagino también un poco presionado por esa movilización social, termina admitiendo la entrada de estas ideas. Sí, por supuesto. Aún así es notable cómo el Estado tomó la decisión de hacerse cargo, en particular por la impronta particular del mismo intendente Martín Piaggio, sí. Que comparte este tipo de luchas. Vos sabés bien que esto es mucho más que la cuestión puntual de clasificar la basura y del agrotóxico. Esto es una lucha contra un modelo impuesto en América Latina, el modelo neoliberal, agroexportador, de extracción de recursos naturales, y que tanto han perjudicado a nuestras sociedades. Por eso cuando el municipio toma estas banderas, por supuesto que maravillosamente día a día aparecen nuevos actores que dicen, se identifican totalmente. En Entre Ríos ha habido algunos intentos por hacer esto y desde la faz política no se ha logrado concretar. Por supuesto que al haber una primera experiencia se van sumando y están promete haber nuevas réplicas de esta movida, si me permiten el término. Sí, sí, claro. Bueno, me parece, a ver, muy alentador, me parece inspirador, sobre todo para aquellos que venimos también llevando estas propuestas. Tienen ¿cuánto tiene que ver? Por último, me gustaría que lo destaques, porque el programa de educación ambiental, aquí muchas veces se dice, bueno, que es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, erradicar el basural, son cosas, la tenemos prendido, incendiado durante las 24 horas, los 365 días del año, y parece siempre una cosa secundaria. Y siempre, bueno, muchos apostamos a la educación como algo que no requiere, de entrada, una enorme inversión, ni grande aparataje, sino una iniciativa, una voluntad política. ¿Cuánto tuvo que ver este programa de educación ambiental? Sí, el programa de educación ambiental se basa, le diría, en la educación en la inmediatez de las pequeñas cosas, digamos, saber educar a las nuevas generaciones en el uso adecuado de los recursos, como el agua, los recursos no renovables, en el tratamiento, en la separación de los residuos. Implica crear conciencia a futuro. Quizás los que estamos ya un poco más entrados en edad, nos cuesta un poco más cambiar nuestras formas, nuestras costumbres, digamos. Aún así, se toma conciencia. En eso se basa el programa de educación ambiental, para lo que, por ejemplo, ya tomo la oportunidad para invitarlos para este 1, 2 y 3 de noviembre. Se va a realizar el primer Congreso Nacional de Alimentación Sana, Segura y Soberana y el primer Congreso Provincial de Ambiente. Siempre haciendo hincapié en la, como dice la palabra, en la educación, y creyéndola como una semilla que uno deposita a futuro, pensando en las nuevas generaciones que uno ya comienza a ver los chicos cómo hacen, cómo son más conscientes de cerrar una canilla, de separar los residuos por orgánicos e inorgánicos, no arrojar papeles a la calle. Esas simples cosas son las que crean la conciencia a futuro. Sí. Manuel, la verdad te agradecemos muchísimo. Vamos a anotar esa fecha, esperamos, ahora te vamos a pasar a contacto para que nos manden la información, poder invitar, poder ver si podemos estar presentes, porque la verdad nos parece muy interesante conocer esa experiencia que se está viviendo allí en Gualeguaychú, y nos comprometemos a volver a conversar más adelante, por ahí extender algunas otras ramas de lo que implica este programa allí en Gualeguaychú. Bueno, como no, con gusto desde ya, un abrazo interprovincial a vos y a toda tu audiencia, y por supuesto esperamos, y es nuestra utopía, que estas experiencias que estamos teniendo nosotros puedan replicarse en el resto del país. Sabemos que Córdoba tiene, el resto de las provincias hay gente con mucha conciencia ambiental, y sabemos que las veces donde no hay, donde hay problemas de este tipo, es porque hay otros intereses y otros intereses poderosos que son los que nos han modificado nuestras vidas, y los argentinos tenemos que decirle basta a ese tipo de planteos. Uh-huh. Manuel, abrazo grande para vos, para Emilio, para Andrés y para toda la gente por allá. Abrazo para hasta todos. Luego. Hasta luego. Ahí estaban. Manuel Massa pertenece a este programa que te venimos contando en Gualeguaychú, que realmente, bueno, nos ha dejado con grandes esperanzas de que es posible en una ciudad muy grande. Gualeguaychú no es una ciudad pequeña, y sin embargo pueden llevar adelante estos programas. ¿Qué sería? Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades.